radio. Doce y 18 minutos, vamos a proseguir con cuestiones de actualidad local. En ese sentido, les venimos hablando de citas que llegan a lo largo del fin de semana. Y lo cierto es que, echando la vista hacia los próximos días, bueno, pues van a llegar dentro de esos eventos, sin duda, dos citas destacadas. De un lado, mañana, como les venimos comentando, y además en un evento que va a ser emitido en directo por esta emisora municipal, por Radio Ubrique, lo que es la materialización, el acto institucional de entrega de, bueno, pues la insignia en torno al nombramiento como hijo adoptivo del pueblo de Ubrique a don Manuel Pérez Trastoy. Un evento especial, emotivo, que va a llegar, como decimos, en la jornada de mañana, mientras que el lunes, pues dentro de también esas citas destacadas, se celebrará la gala del deporte. En definitiva, días en los que Ubrique va a agradecer la trayectoria pues a distintas personas. Nunca hay que perder de vista, desde luego, eso por parte de una sociedad, a quienes pues hacen las cosas de forma extraordinaria y además un poco nos van marcando el camino, ¿no?, y las posibilidades de superación. Eso, como decimos, lo va a hacer la sociedad ubriqueña, nuestra población, en estas próximas jornadas. Y queríamos destacarlo, desde luego, en estos minutos. Por ello tenemos al otro lado del hilo telefónico a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decimos, un fin de semana cargado de eventos, por otro lado, como viene siendo costumbre además, pero en concreto, ¿no?, en ese sentido, como decía, dos muy especiales por lo que supone de agradecimiento a personas, colectivos que han hecho, hacen en el día a día una gran contribución a nuestra localidad. Así es, Juan Carlos. La verdad es que, bueno, se ha concentrado en muy pocos días, dos actos, como tú dices, muy emotivos, que vienen a reconocer, ¿no?, las trayectorias personales y también la aportación a Ubrique, y la verdad que deseando de compartir con todos los protagonistas pues ese hecho que desde el ayuntamiento y con la apuesta de toda la corporación municipal pues va a ser posible, ¿no? Si te parece, comenzamos con el más próximo. Mañana, como decimos, la entrega de esa insignia, nombramiento, dijo, adoptivo del pueblo de Ubrique a don Manuel Pérez Trastoy. Hay que recordar, ¿no?, que se aprobaba por unanimidad ese nombramiento el pasado 24 de abril de 2018, de forma unánime por todos los grupos políticos y además después de una petición avalada por más de un millar de vecinos. En poco tiempo se reunieron muchísimas firmas y, bueno, pues es por tanto la materialización de la aprobación en sesión plenaria de ese nombramiento, ¿no? Así es, Juan Carlos. Ya la verdad es que, bueno, yo creo que hay que destacar que hubo tres personas que impulsaron especialmente este nombramiento de hijo adoptivo y que, una vez dado ese impulso, ¿no?, de recogida de firmas para respaldar el nombramiento de don Manuel Pérez Trastoy como hijo adoptivo de Ubrique, pues tuvo no solo el cariño, ¿no?, y el reconocimiento de toda la gente de nuestra localidad, sino que también gracias a la colaboración de los distintos comercios de Ubrique, de incluso el grupo de Facebook Ubrique en el Recuerdo. En fin, la gente se volcó, ¿no?, en rubricar esa iniciativa para llevarla al ayuntamiento y, por tanto, culmináramos o que iniciáramos ese expediente de nombramiento y fueron más de, vamos, en torno a 1000 y pico firmas cuando lo paralizaron, ¿no?, en escasos 2 meses, y además mañana lo recordaremos toda la trayectoria como ha sido, pero consiguieron un número de firmas importantes en muy poco tiempo y ya lo registraron en el ayuntamiento. Antonio Gutiérrez fue el encargado del presidente de Cineando y que, como decía, junto a David Pulpe, ¿no?, que además es amigo, muy amigo de don Manuel, pero es una persona que muy empática, muy sensibilizada con todo lo que es Ubrique, con transmitir la positividad de nuestro pueblo y de nuestra gente, y que junto a Esperanza Cabello

Un caso de absoluta unanimidad, además, por parte de, como nos comentabas, en prácticamente 2 meses, en muy poco tiempo, más de 1 millar de rúbricas. Si hubiesen hecho falta más, se hubiesen conseguido también, no había problema en eso, porque... Y en cuanto a los grupos políticos, también absoluta unanimidad. Sí, no ha habido fisuras ni dudas por parte de ningún grupo municipal, de sus portavoces. Hemos estado todos de acuerdo que era meritorio la vida de don Manuel. No hablamos solo porque al ser una persona invidente, pues claro, todos pensamos en lo que es el ejemplo, ¿no?, de superación, de la adversidad, que por supuesto es uno de sus dones, ¿no?, más importantes. Pero es que lo de don Manuel va más allá que eso, ¿no? Don Manuel va en su implicación en la vida social de Ubrique, desde que llegó a nuestro municipio a mediados de los 60, que siempre ha estado muy implicado en todo lo que se movía en Ubrique, a través de, bueno, pues patrocinando, participando, colaborando. Una persona que además aprendió a tocar el piano en Madrid, que fue también organista, ¿no?, en nuestra iglesia, en nuestra parroquia, con un coro de mujeres que, bueno, tocaba, como él decía, cuando empezó a tocar el órgano, él sabía tocar el piano, que no es lo mismo, ¿no? Pero rápidamente se adaptó y cosas, enseñar la música, ¿no?, a tocar el piano a muchos niños de nuestra localidad. Y luego también, cuando tuvo la oportunidad, ¿no?, hay que recordar también que él viene como director también de la oficina de la ONCE, donde yo creo que también él marca una línea diferencial de dirección en la oficina, donde apuesta claramente por la formación de todas las personas que integran esta Organización Nacional de Ciegos, y que además lo hace, como digo, con frescura y siempre alentando a una formación continua, a una integración constante. Y luego, cuando también ha tenido más tiempo de disfrutar de una de sus mayores pasiones, como es la papiroflexia, pues ha dado pruebas sobradas, ¿no?, del talento que tiene en sus manos, de cómo busca, ¿no?, las guías que le sirven para ir haciendo todo tipo de objetos, unos joyeros magníficos, un lapicero, vacía bolsillo, que son espectaculares. Por cierto, aprovecho para agradecerle, ¿no?, que tuvo un detalle conmigo, y en mi mesa de alcaldía pues tengo un lapicero y un vacía bolsillo que él me regaló, y el joyero lo tengo en mi casa. Y es verdad que luego pues ha estado atendiendo en su taller, ¿no?, a pues centros educativos, los niños y niñas que van a escucharlo. Siempre además una persona que transmite con esa con ese sosiego, con esa pasión a la vida, con esas ganas siempre de todo, ¿no?, y que transmite tan bien. Y su taller pues siempre ha estado lleno de vida con los niños y niñas que han ido a conocer su trabajo de papiroflexia, a conocer también la vida de don Manuel, él siempre entre sonrisas y que se ríe mucho de él mismo y de todo, ¿no? Yo creo que es una de las bondades más bonitas de la vida, el poder aprender a reírse de las cosas y sacar siempre lo positivo, aunque haya momentos de estar claro de dura amargura, ¿no?, y dolor, como cuando fue la pérdida de su mujer. Y bueno, yo creo que podría tirarme, Juan Carlos, hablando de don Manuel, porque es testigo, sí, ¿no? Sí. También testigo, no es algo solo que antes tenía la oportunidad de conocerlo. Y yo, como digo, un ratito con don Manuel, una conversación con él, un abrazo, siempre transmite positividad y energía. Y luego, por supuesto, todo ese talento e implicación con la sociedad ubriqueña. Y como digo, siempre que se le ha pedido colaboración para cualquier cosa, no importaba la causa, si era más o menos loable o no, él siempre está dispuesto a colaborar con cualquier iniciativa que se le pida, y siempre está don Manuel ahí para todos, ¿no? La verdad es que sí, que sobradas razones. Don Manuel Pérez Trastoy, que creo que nos está escuchando al otro lado del hilo telefónico. Isabel, si te parece, vamos a saludarle. Hola, don Manuel. Hola, doña Isabel. Qué alegría de escucharla siempre y sobre todo ahora a través de esta gran emisora de Radio Ubrique, a través del gran Juan Carlos, que para mí siempre es un placer estar en esta emisora desde que, lógicamente, nació, creo que en 1988, no han dejado de entrevistarme, que para mí siempre es una alegría de verdad de poder estar con ustedes. Muchísimas gracias, doña Isabel, que para mí de verdad es un orgullo ver a esta gran mujer como alcaldesa, que está en todo, para todo, y es un orgullo de pertenecer a este pueblo y con este grandísimo ayuntamiento y toda la corporación, que no tengo más que palabras de agradecimiento para, por supuesto, para el ayuntamiento y para el gran pueblo de Ubrique. Y si me permite, quiero dar el agradecimiento muy muy amistoso a mis queridos amigos, doña Esperanza, don Antonio Gutiérrez y mi queridísimo David, que los quiero un montón, que ellos han sido uno de los promotores de verdad que han llevado a cabo en que yo sea hijo adoptivo. De verdad no tengo palabras para agradecer tantas cosas. Perdónenme que estoy un poco nervioso, emocionado, porque de verdad que estoy un poco fuera de mí. Muchísimas gracias, doña Isabel. No se le nota que esté nervioso, don Manuel, y como siempre una alegría escucharle. De verdad es un honor compartir este pequeño espacio, como bien decía, de la radio, donde vuelve a dar muestra de otro de sus grandes capacidades, don Manuel, la memoria, increíble memoria la que tiene, que data cualquier hecho rápidamente cuando a los restos nos cuesta un mundo saber los días y recordarlo. Muchísimas gracias. Es que nosotros, las personas ciegas, al lógicamente no tener la vista, se nos desarrollan otros sentidos, como es la memoria, el tacto, el olfato, en fin, todo eso. Y ustedes es que dan lugar a que uno se retenga en todo y bueno. Pues, don Manuel, que queríamos saludarle, por supuesto, en estas horas previas, me decía que está viviendo además con algunos nervios, ¿no? A pesar de toda esa trayectoria, desde luego, y bueno, toda esa experiencia, pero desde luego se trata de un acto muy emotivo y, por tanto, bueno, pues es muy lógico, evidentemente, ¿no? Hombre, por supuesto, yo jamás podía pensar en este momento tan maravilloso, tan emocionante, porque yo, la verdad, yo en cuanto llegué a Ubrique me ha recibido estupendamente bien. Es más, que vine provisionalmente y resulta que no quise irme de aquí, aquí estamos. Aquí nacieron cuatro de mis hijos, venían dos, porque es que yo nací aquí muy jovencito, yo nací aquí con 24 años. Uh-huh. Mi niña, la mayor, tenía dos añitos, la otra tenía dos, no, perdón, uno, y luego nacieron cuatro más aquí. Aquí precisamente han nacido nueve nietos, tengo cuatro bisnietos, o sea que medio pueblo es nuestro ya, ¿eh? Y de verdad estoy muy orgulloso y mi familia, por supuesto, es encantadísimo de que así sea. Han venido gente de sobrinas mías, han venido de Madrid unos queridos amigos que tengo con ellos desde el año 53 que hemos estado estudiando juntos, y de verdad esto es algo grande, grande de verdad para mí y por supuesto para todos mis familiares y a mis amigos. Muchísimas gracias, pueblo de Ubrique, gracias. Don Manuel, que está viviendo estas horas previas a ese acto, ¿no?, de mañana. Nos comentaba, ¿no?, rodeado de amigos y de familiares incluso que han llegado eso desde Madrid, desde Galicia, ¿verdad? Efectivamente, mi sobrina hoy llegan más porque vienen en coche y ya vea que estuvo aquí mi querida doña Isabel conociendo a mi sobrina, a los amigos de Madrid. Hemos pasado un ratito muy agradable porque doña Isabel siempre se pasa muy agradable su compañía. Y de verdad, muchísimas gracias. Yo para la verdad, don Manuel, mira, también eso, Juan Carlos, porque es que ayer tuve ocasión de nuevo, ¿no?, de volver a vivir la complicidad y que tiene con todo el mundo. Y es verdad que la referencia familiar, porque tiene una familia encantadora, tiene que estar más que orgulloso, don Manuel, de lo que ha sido capaz también de, ¿no?, de construir como proyecto de vida propia con tu mujer y ver toda tu familia unida como una piña. Ese cariño y de verdad, y fue fascinante ayer también conocer a sus amigos, a su sobrina, y estar ese rato entrañable con usted que siempre se tiene en cuenta, y como digo, es que repone, don Manuel, las energías siempre. Muchísimas gracias. Yo creo que las energías son de verdad, yo creo que ustedes también dan mucha energía. Este pueblo que da energía, prueba de ello, que casi todos los que venimos, digo todos, nos quedamos aquí, por algo será. Hemos hablado de la trayectoria de don Manuel, que cumplía hace muy poco sus 81 años, pero es que además no para, ¿eh? Porque veía hace muy poco pues recientes trabajos, por ejemplo, de papiroflexia. Sí, efectivamente, mi querido amigo José Luis López Núñez, es que me, vamos, es algo maravilloso, porque la amistad que tengo de hace muchos años, casi todos los años, lo digo todos, me regala un cuadro, y este año me regaló también por mi santo un cuadro, y yo he tenido el gran placer de hacerle el marquito de papel braille, de que yo reciclo, y vamos, se ha puesto en el Facebook y tuvo un éxito tremendo, vamos, no por lo que yo he hecho, sino por lo que José Luis ha hecho. Muchísimas gracias, José Luis, un fuerte abrazo. Pues don Manuel, que recibirá mañana ese homenaje oficial, la máxima distinción para una persona no nacida en nuestra localidad, pero lo cierto es que seguro que Manuel también es consciente de que ese homenaje, ese reconocimiento del pueblo de Ubrique lo tenía ya desde hace mucho, desde siempre, por parte de todos los ubriqueños, como, y así se lo trasladan. Efectivamente, en el año 2008 me hicieron un homenaje también muy bonito, precisamente uno de los que lo llevó a cabo fue José Antonio Guerrero, que hoy precisamente ha venido también aquí a casa a traerme una invitación, porque va a dar el pregón de Semana Santa, y de verdad me ha dado mucha alegría el que él mismo personalmente haya venido a invitarme. De verdad que yo no tengo palabras de verdad lo digo, estoy tan emocionado, tan nervioso, que yo no sé ni cómo soy capaz de hablar, sinceramente. Me perdonen ustedes. Lo está haciendo estupendamente. Además, don Manuel, esta vez lo que se trata, como decía Juan Carlos, porque es verdad que ese reconocimiento y ese cariño lo ha tenido siempre, pero lo de mañana, lo que va a darle las insignias materiales, que podrá diferenciarlo con su medalla, como establece la Orden de Prensa de Honores y Distinciones, su diploma acreditativo, y serán también, ¿no?, pues las insignias, en definitiva, que le recordarán por siempre el cariño de todo un pueblo, que sé que es recíproco. Más nada más escucharlo hablar de Ubrique, de su gente, pues transmite también toda la festividad. El que se haya quedado aquí prácticamente de toda su vida después de esos 24 añitos, pues lo dice todo, ¿no? Efectivamente, que son 56 años los que yo llevo aquí, ¿no? Yo llegué el 3 de enero de 1963, he traído a mi querida esposa, que por cierto no la tenemos ya, pero en fin, en el corazón está una de mis niñas, la más pequeña, que también falleció, y el día 9 de enero de 1963 fui a buscarlas a la línea, porque mi señora es andaluza, o sea que me ha conquistado una andaluza. Algo tienen los andaluces, es que los gallegos y los andaluces me parece que nos parecemos un poquito bastante, Y es verdad, tierra hermana. Don Manuel, que nació, seguro que lo saben nuestros oyentes, pero si no se lo recordamos, en San Ciprián, ¿verdad?, en Orense. Sí, en gallego San Ciprián en castellano, de Orense, efectivamente. Yo quiero mucho a mi pueblo, es lógico, donde he nacido. Pero, claro, allí estuve hasta los 14 años, porque de allí ya me fui a estudiar a los colegios, después me fui a La Coruña. Mira, el salto que he pegado, ¿eh? De La Coruña a Ubrique, nada menos. ¿Qué tendrá Ubrique para yo? Yo no conocía ni Ubrique, claro. Y mira por dónde, aquí estoy. Aquí estamos, vamos. 56 años ya. Pues, don Manuel, simplemente, antes de concluir, nos hablaba, por ejemplo, de su esposa, por supuesto, y de toda su trayectoria vital. Me imagino que muchas personas que mañana estarán presentes en su recuerdo, en su memoria, en ese acto, ¿verdad? Sí, por supuesto. Por encima de todo, mi querida esposa, mi querida niña, que falleció precisamente en el 2015, y ella, mi esposa, no, en fin, eso fue muy duro, y ella falleció un año menos 8 días después, ¿no?, en el 2016, que aunque físicamente no estén aquí, yo sé que donde están, que seguro que están en el cielo, porque ellas eran toda bondad, todo, yo que sé, todo lo que diga yo de ellas. Además, aquí en el barrio donde yo vivo, que es una maravilla, que le agradezco mucho a todo este barrio y a todo Ubrique, por supuesto, que la querían muchísimo. A ella le decían Carmen, ella no era Mari Carmen, pero aquí todo el mundo, Carmen, porque ella tenía una forma también de que en invierno y todo iba de manga corta, Ella, todo el mundo dice, ay, Carmen, no tiene frío. Una maravilla. Y entonces seguro que ella está muy presente, y mi niña Rosy, mi niña Rosa María, seguro que las dos allí en el cielo van a estar velando por todos nosotros y por todo este gran pueblo Ubrique. Gracias. Sin duda. Por supuesto que sí, y todos los ubriqueños van a estar ahí arropándole. Recordamos además que será un acto emitido en directo por Radio Ubrique, así que estamos seguros de que, bueno, no va a caber ni un alfiler en el salón de actos del Instituto Francisco Fatou mañana a partir de las 12 del mediodía, pero aquellas personas que no puedan estar, ya saben que desde Radio Ubrique podrán seguir todo el desarrollo de ese acto de nombramiento de hijo adoptivo del pueblo de Ubrique a don Manuel Pérez Trastoy. Pues don Manuel, es una alegría, siempre, ya lo sabe, conversar con usted. Muchísimas gracias por todo lo que ha aportado a esta localidad y bueno, pues muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Juan Carlos, muchísimas gracias Radio Ubrique, muchísimas gracias doña Isabel, qué alegría escucharla. Muchísimas gracias a usted, don Manuel. De Radio Ubrique, y de verdad, muchísimas gracias, y además el gesto que van a tener de transmitirlo en directo, que por cierto le han mandado enlaces ya a toda mi familia de Galicia y de otros sitios, para que mañana lo escuchen a Radio Ubrique en directo todo este gran acontecimiento. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Un abrazo. Muchísimas muy grande. Muchísimas gracias a usted. Igualmente, doña Isabel. Un abrazo muy fuerte. Eso, ya mañana nos vemos, don Manuel, deseando. Vale, muchísimas gracias, ¿eh? El saltito. Venga, gracias, pueblo de Ubrique. Gracias, hasta luego. Bueno, pues las palabras de Manuel Pérez Trastoy, Isabel, la verdad es que una persona entrañable, aparte sí, de su trayectoria. La persona que no lo conozca, con que hable unos segundos con él, ya se lo ha ganado. Sí, totalmente, Juan Carlos, tú lo has dicho, y es que es así, son de las personas que son excepcionales y que marcan, ¿no? Y don Manuel es una de ellas, sin duda, y lo hemos vivido ahora mismo, tras escucharle sus palabras, esa humildad siempre, ese afecto, vamos, maravilloso. Una simpatía, una empatía especial, sí, con todo el mundo, y se hace querer, evidentemente, porque no puede ser de otra muy manera. Muy querido. Pues va a ser un acto que, insistimos, mañana les ofrecerá en directo Radio Ubrique, un acto destacadísimo sobre el que nosotros queríamos también estar presentes, pero queríamos también hacer referencia a ese homenaje, que insistiendo en esa línea, ¿no?, de destacar a esas personas que nos aportan en su día a día, en su afán de superación, pues también, ¿no?, desde el Ayuntamiento de Ubrique se ha querido tener esa mención especial hacia los deportistas de nuestra localidad con la Gala del Deporte que va a llegar este próximo lunes. Así es, Juan Carlos. Ya vamos a materializar, ¿no? Es un acto que hemos hablado ya en reiteradas rectoras con todos los colectivos deportivos. Además, más motivado si cabe, ¿no?, por el despunte o por destacar, ¿no?, deportistas de nuestra localidad y equipos que están consiguiendo hitos importantes, que están consiguiendo subirse a los podios y bueno, en el ámbito competitivo, pues alcanzar, ¿no?, metas que deben de ser reconocidas y agradecidas desde su pueblo. Y ya en la última junta rectora, pues determinamos que íbamos a hacer este reconocimiento, esta gala del deporte, como tú has llamado, y que en principio, porque yo sé que siempre se nos quedará el hecho de estos actos, siempre hay que tener mucho tiento, porque es verdad que se puede quedar gente, ¿no?, que entienda que merece y que no esté. Entonces, esta vez lo hemos hecho muy específicamente, que eso no quita que se puedan hacer otro tipo de reconocimiento a otras personas que no están. Y lo que hemos hecho es que en el 2018 lo que hemos tomado como referencia es el año anterior, en la fecha en la que vamos a hacer este homenaje a los deportistas de Ubrique, y es que en el 2018 hubieran conseguido, ¿no?, pues clasificarse en campeonatos provinciales, autonómicos, nacionales, ¿no? Y en eso lo hemos basado para luego hacer una trayectoria ya personal y colectiva en el caso de los equipos, pues de toda la trayectoria que la acompaña hasta este 2018, donde llegan a esas metas, ¿no?, con una fuerza increíble, representando a Ubrique. Yo creo que todo deportista de nuestra localidad, además se ve hoy día también por las redes sociales, ¿no?, que participa en cualquier prueba, hace gala de ser ubriqueño y ubriqueña, y creo que el pueblo de Ubrica, a través de su ayuntamiento, tiene que devolver, ¿no?, ese agradecimiento, y además porque también los más jóvenes se fijen en ellos como referencias, ¿no?, como referencias que nos motiven a la práctica deportiva, que además nos inculcan esos valores del esfuerzo, esos valores de superación y también el de poder encajar, ¿no? Yo creo que hay una parte muy importante en la vida de todos nosotros, que es saber encajar los golpes bien, en el aspecto de no destrozarnos, de no hundirnos, sino al revés, que nos sirvan para motivarnos a superarnos en la siguiente prueba, a servir de aprendizaje y por tanto no teníamos duda que lo merecen, ¿no? Y va a ser un acto también muy emotivo, donde hemos pretendido, y estoy segura que lo vamos a convencer, lo vamos a poder conseguir, ¿no?, que es que los colectivos que están representados en la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deporte tienen que estar también en un papel destacado en este acto. Como es lógico, pues bueno, es verdad que yo seré la que inicie, ¿no?, presente el acto y luego cerraré, pero va a ser un acto donde lo que estamos diciendo hoy estamos hablando de protagonistas, ¿no?, y en ese acto pues van a ser los protagonistas esos deportistas que venimos a darle ese homenaje, ese reconocimiento, ese aliento del pueblo de Ubrique, pero también con el refuerzo que supone de los colectivos deportivos que tenemos continuamente organizando pruebas en nuestro municipio, algunas de competición, otras de participación, pero como digo, que sumado, pues tenemos un calendario deportivo en Ubrique extraordinario, con pruebas además de referencia en distintas disciplinas y también los colectivos, pues queríamos que tuvieran ese pequeño también protagonismo, ¿no?, de aprovechar para agradecerle también la tarea que realizan de una manera altruista y volcado por un mundo de la salud y del deporte. Y como decías, ¿no?, además de ese afán de superación, de esfuerzo, estos 28 deportistas y equipos y colectivos que van a ser galardonados, pues son los mejores. Son 27, creo. 27. Sí, 27. Son los mejores embajadores, desde luego, de nuestra localidad. Pues claro, sin duda. Yo creo que yo me gustaría, mira, que ahí Radio Ubrique hiciste y hacéis una tarea extraordinaria. Creo que seguir la trayectoria de los ubriqueños y ubriqueñas nos motivan lo que yo creo que forma parte de nuestra identidad, ¿no?, y de nuestro carácter, que es esa perseverancia que tenemos ante las cosas que abordamos y el buen hacer y el superarnos. Y como decía, ustedes abordasteis un programa radiofónico que tenéis en marcha, que es el personaje que viene a hablar, ¿no?, con ubriqueños y ubriqueñas que se encuentran viviendo por múltiples motivos fuera de nuestra localidad, y que si nos ponemos a mirar en todo el abanico deportivo como es el que estamos hablando, pero que si te pones a mirar en el ámbito cultural, que tenemos músicos también participando con artistas de reconocido prestigio, te pones a mirar en el mundo incluso de la investigación, y te pones a mirar en el mundo científico, y es verdad que hay muchos ubriqueños y ubriqueñas que son embajadores de nuestro pueblo porque son de capacidades extraordinarias, que están haciendo su tarea lo mejor posible y que todo su alrededor, ¿no?, su entorno, el sector donde se mueven, lo reconocen. Y en el caso de los deportistas ubriqueños, como tú dices, son embajadores de Ubrique, sin lugar a duda, porque además la gente de Ubrique suele hacer gala de nuestro pueblo, suele pues contar, ¿no?, lo positivo que tenemos y siempre invitar a la gente que venga a conocernos, ¿no? Y además, como destacaban, ¿no?, deben ser vistos como un reflejo, evidentemente son reconocimiento a título personal o bien colectivo, pero como reflejo, en definitiva, ¿no?, de la apuesta por el deporte en Ubrique, deben verse reflejados también otros deportistas, practicantes, aficionados, asociaciones, clubes, etcétera, en todos esos premiados. Así es. Es lo que tú dices, son el reflejo de esa apuesta deportiva y de cultivar, ¿no?, el trabajo continuo. Es verdad que, y lo veremos el lunes, que hay disciplinas que ni siquiera tenemos a lo mejor clubes de referencias en Ubrique, pero han conseguido pues destacar, ¿no?, en las mismas y es cierto lo que tú comentas, que vienen a demostrar que esa apuesta pues el deporte pues al final da su fruto, a ellos lo primero, porque están disfrutando. Yo creo que al final que practica deporte y luego se va animando a la competición, lo que más le puede gratificar pues eso, ¿no? El rendimiento de tu trabajo, de tu esfuerzo, y es que en este 2018 ha sido tal número de personas de Ubrique a nivel, ya como estamos diciendo, deportistas, de equipo, que han conseguido pues un resultado competitivo importante en términos de competición, y era hora de lo que estábamos diciendo, ¿no? De devolverle ese esfuerzo, ese cariño de, y el aliento de su pueblo para que sigan, ¿no? En esa tarea de superación continua, de mantener una pasión que y una práctica que engancha en términos positivos. Y bueno, la verdad que va a ser un acto, yo creo que va a estar también, va a ser muy emotivo y muy merecido, por supuesto. Pues dos eventos que queríamos destacar, que reflejan el agradecimiento de Ubrique, en definitiva, a distintas personas, colectivos, todo ello, como decimos, tanto mañana, con ese nombramiento como hijo adoptivo del pueblo de Ubrique, a don Manuel Pérez Trastoy, como esa gala del deporte del próximo lunes. Por cierto, en un marco de un fin de semana, aunque esto no es nuevo, en el que las citas, hay donde elegir, un buen número de citas, digo por hacer referencia ya, ¿no? Esta tarde además, por ejemplo, va a tener lugar, por cierto, la entrega de uniformes, de trajes nuevos a la Banda Municipal de Música, se dará el pistoletazo de salida. Se inaugurará la exposición de Casiano López por parte de la Fundación López Mariscal. Hay una exposición de bonsai que tiene lugar, Las Migas Mañana, así que también un fin de semana cargado. Mira, es verdad, Juan Carlos, mira que con lo de, sobre todo, ¿no? Por don Manuel, y entendíamos que tenemos que buscar un sábado y un fin de semana que no hubiera muchas actividades, pero es que estamos hablando de Ubrique, y Ubrique sabemos todo, que todos los fines de semana tenemos posibilidades de acudir a distintas citas culturales, sociales, gastronómicas, y ha ocurrido, ¿no? ¿No? También en este fin de semana que haya, pues, complementando, ¿no? Lo que es la vida de nuestro pueblo, pues por esas exposiciones que tú bien estás diciendo, que por cierto aprovecho para transmitirle mi felicitación también a los amigos del bonsai, ¿no? A Casiano, que no voy a poder acompañarlos, que si no estaría con ellos, pero hoy me va a ser imposible y espero que les vaya estupendamente. Y bueno, y mañana el Día de las Migas, que además inicialmente se tenía la incertidumbre del tiempo, ya por lo vivido el año pasado, y que parecía que pudiera estar en una fecha en la que pudiera venir agua, y ya está confirmado que vamos a tener un día magnífico para congregarnos allí en torno a la Asociación de Cotomulera, que una vez más han venido para ofrecer esta fiesta gastronómica de las migas. Y bueno, ya mañana pues tenemos muchos ubriqueños y ubriqueñas los que estemos allí disfrutando de ese día. Son, como decimos, citas que llegan este fin de semana. Nos vamos a quedar en este punto agradeciendo, cómo no, la participación de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, con quien queríamos destacar, con máxima autoridad de nuestra localidad, por supuesto, las distinciones que el municipio de Ubrique va a realizar tanto mañana a don Manuel Pérez Trastoy como el próximo lunes a los deportistas más destacados el pasado año en nuestra localidad. Pues lo he dicho, Isabel, muchísimas gracias por habernos acompañado. No sé si hay algo más que apuntarnos. Nada, muchas gracias a vosotros, Juan Carlos. Recordad lo que bien has dicho tú antes, y también ya don Manuel se ha encargado de difundir que mañana será retransmitido en Radio Ubrique ese acto solemne e institucional de nombramiento de hijo adoptivo de don Manuel Pérez Trastoy por nuestra emisora, y invitar, ¿no?, a todos los que no puedan acompañarnos mañana, pues que puedan escucharlo y estar ahí también con nosotros. Y muchísimas gracias por haceros eco también. Yo creo que es importante el ampliar, ¿no?, la comunicación de estos actos que vienen a reconocer el trabajo de nuestra gente, su esfuerzo, sus méritos, y que estéis ahí, como siempre, Radio Ubrique, pues contribuyendo, ¿no?, a su conocimiento, a su difusión, y por tanto luego también generando lo que es unión, ¿no?, del pueblo de Ubrique en torno a nuestra gente. Pues lo dicho, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, de verdad un placer.